inocente, pero cuidado. Me puse mala por todo lo que tú me has fallado. Me traicionaste y ahora quieres volver a mi lado. Quizás está mal de la cabeza, niño, está fallado. Oye, no venga a mi casa, no llame la noche, no quiero perdonar. Oye, prefiero no verte, prefiero que hagamos que no me conoces. Dime cómo la va entonces, dime cómo la va entonces. Pa' que te pierdas, no vuelvas a ser mucha mujer para tan poco hombre. Si eres mi ex por algo, ahora estoy bien, mejor que ayer. Serio, quisiste y no se dio. Por peso te quedaste en mute. Fuiste su hobby, juego de Atari. Ahora te toca a ti quedarte a ver. Lo que le hiciste a ti te va a volver. Oye, no vaya a su casa, no llame la noche, no quiere perdones. Ella prefiere no verte, prefiere hacer como que no te conoce. Dime qué hacemos entonces, dime qué hacemos entonces. Pa' que te pierdas y no vuelva, ya es mucha mujer para tan poco hombre. Si era mi ex por algo es, ahora estoy bien, mejor que ayer. Está en mi piel rogándome, pidiendo que vuelva con él. Del amor que hubo ya no queda más. Besito, cuídate, bye. Si era mi ex por algo es, ahora estoy bien, mejor que ayer. Está en mi piel rogándome, pidiendo que vuelva con él. Sin ti me siento bien, me siento nice. Besito, cuídate. Arrepiente y ahora es muy tarde. Y no queda tiempo pa'l romance. No, no. Si eres mi ex por algo ahora estoy bien, mejor que ayer. Está en mi pie rogándome, pidiendo que vuelva con él. Del amor que hubo.